Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están? Buenas noches. La emisión número 14 de Guiso Soberano. Estamos aquí en Pipinas. Reinaldo Cipriano en los controles. Hugo Bairó, Natalia Rabina, Guillermo Eliate en otra edición más. Y la voz de Yaku. Sí, Yaku también está con nosotros. Yaku, como quieran. Una interrupción tecnológica. Bueno, programa cargado hoy, ¿no? Cargado de historia, visitas. Un poco de historia, visitas sí. Telefónicas también. Claro. Sí, vamos a tener de visitas virtuales. De todo tipo, así que estamos cargadísimos. Y la verdad que no tiene que ser de otro modo porque la semana pasada no estuvimos, entonces dejamos ese vacío. También nosotros por ahí descansamos, no sé. No, sí, vacío, verdad, no tan tremendo. Vacío porque reproducimos lo que pasó en Punta del Indio con la inauguración del Parque de la Memoria y el ambiente. Sí, el sábado anterior, sábado claro, 20 fue. Claro, reproducimos lo que se transmitió por la radio comunitaria de Punta del Indio en la 100.3, porque nos pareció un buen programa. Sí, y además, bueno, estuvimos ahí en la Casa de la Cultura, estuviste vos, estuve yo, estuvo representando a la Mesa de Soberanía Alimentaria y ambiente. Yo estuve también ahí coordinando y participando como la colectiva de mujeres y diversidades, y estuvo ahí Susana, que es nuestra invitada de hoy, también estuvo presente representando a hijos, estuvo Sandra de la Comisión Provincial por la Memoria, y estuvo Juanchi, un joven de Punta Indio que vino a contar su historia, su participación y su experiencia, y también tuvimos a Cari con el Comité para la Prevención de la Violencia Institucional. Entonces fue un panel re interesante, que por ahí, en realidad la que quiera lo puede escuchar porque está en Instagram TV. ¿Cuál es la dirección, Natalia? Es C Cultura Verónica, ese es el Instagram. Y bueno, todo esto que ocurrió en la Casa de la Cultura está enmarcado en el Festival Ardiente que se está haciendo en la Casa de la Cultura, que es un festival bastante extraño porque dura 3 semanas y tiene una parte presencial y una parte virtual. Entonces para esto se armó una página web que es casalacultura.org, y la idea es que las pibes, las pibas, los grandes, todos nos anotemos, porque se puede participar de un concurso de música para presentar obras musicales, se pueden presentar bocetos para un mural que se va a hacer, se pueden presentar obras artísticas de cualquier tipo para una galería que va a estar funcionando ahí en la web. Eso ya lo pueden hacer en este momento, porque la web está funcionando. Exactamente. ¿Cómo dijiste la dirección? casadelacultura.org. Y también hay unos foros que están funcionando ahí con los ejes del festival, que es medio ambiente, arte y educación sexual integral. Y estos foros son foros de debate, son espacios así un poquito picantes, donde se tocan mitos, bueno, y se puede participar por ahí. Así que, bueno, yo después les voy a contar un poco más de todo esto, pero les quería hacer esta introducción porque además tiene mucho que ver con que, como la otra vez estuvimos en este panel, que era un poco la introducción al festival, pero que tenía que ver con que se cumplieron 45 años de lo que fue el golpe militar, cívico-militar, eclesiástico, como decía Hugo. Y nosotros estamos charlando, justo antes de que empezara el programa, de que esto, si bien empieza ese 24 de marzo del 76, arranca bastante antes. Porque tenemos cosas de las que vamos a hablar hoy que tiene que ver con la persecución a campesinos, campesinas, a líderes o referentes o trabajadores rurales, y que ocurrió en el 74, por ahí la persecución. Entonces, sí, antes del golpe ya estaba. Observamos todo... eso, que sí, antes del golpe ya arranca. Entonces, bueno, vamos a tener acá nuestra primera invitada, que ya la vamos a ir haciendo que entre al set, Susana, que también es interesantísimo porque ella, la mamá de ella, a ver, Susana, corregime si digo mal, la mamá de ella, digamos, fue perseguida, y ella era, digamos, una trabajadora tucumana, una trabajadora rural. Sí, perdóname, Susana contar. Viecho es de la asociación Hijos, ¿no? Exacto, acá la tenemos. Sí, cuento un poquito, así en dos segundos todo el por programa. Favor. Ahora va a estar con nosotros hablando de la asociación. A ver, hablando ¿cómo se presenta Susana? De su caso en particular, y después van a estar los otros integrantes de Hijos, telefónicamente van a salir, perdón. Va a salir Emilio Montilla, Mariana Corbalán y Florencia Girotti. También va a estar telefónicamente Polo Márquez, que es un vecino de Verónica, es periodista. Polo nos va a hablar un poquito de los desaparecidos de Verónica, bueno, y de Magdalena también. Nos va a hablar un poquito de David Cordero, que fue su compañero en la secundaria, y del Vasco Barrenese, que también era su amigo. Bueno, y después ya vamos a saltar nuevamente a lo que fue, a lo que está haciendo el Festival de la Casa de la Cultura, el informe del clima, y bueno, y depende también lo que nos dé el tiempo, por ahí si nos da el tiempo hablaremos algo de Huerta, veremos y manejándonos sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, arrancamos con un poco este programa cargado ahí, como lo acabas de describir, que tiene un montón de cosas, y que arranca con esta entrevista que, nada, que es muy especial, porque está Susana. Que, a ver, ¿cómo la presentamos? ¿Vos querías presentarla de otra manera, Hugo? No, yo quiero que ella se presente porque... Por ahí la ibas a presentar como mi amor, mi... Mi compañera de la vida. Claro. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Susana Viecho. Bueno, primero... Sí. Bueno, soy de la, como dijo Guillermo, de la agrupación Hijos Punta Indio, que en realidad es un... Una organización que nos habita acá en Punta Indio, un año. Cumplimos, un año tiene más o menos, exactamente, ¿no? Cumplimos ahora el 24 de marzo, en realidad febrero, cuando nos comenzamos a juntar el año pasado, cuando todavía no era la pandemia, para organizar el 24 de marzo. Un cambio posicional para que salga bien Susana por el micrófono. Sí. O sea, en plena pandemia se formó... Hijos Punta Indio. Aclaro que nosotros, bueno, ya somos todos grandes, venimos de distintas agrupaciones de hijos. De la agrupación Hijos a nivel nacional, claro, ¿verdad? En realidad Hijos es a nivel nacional, pero yo por ejemplo vengo de Hijos Tucumán, Mariana estuvo en Hijos, bueno, ella lo contará cuando hable, pero bueno, ella viene de la zona oeste de Buenos Aires, Emilio de... más bien Capital. Sí, y Capital, Florencia, y creo también. Que el norte de Gran Buenos Aires también. Claro, por el lado de Zárate y demás. Sí. Digamos, todos venimos de distintas experiencias de derechos humanos, yo particularmente de Hijos. Y bueno, como decía Natalia, mi historia particular, bueno, mi mamá es Rosa Quinteros, desaparecida en el 76. Ella... digamos, empezó a militar muy joven, a los 18 años más o menos. Ella, como yo después, vivió en un lugar que se llama La Cocha, que es al sur de Tucumán. Al sur de la capital. Al sur de la capital, exactamente. Casi límite con Catamarca. La Cocha es al sur de la capital y al sur de la provincia, casi límite con Catamarca. Exactamente, límite con Catamarca y límite con Santiago del Estero. Está justito ahí, digamos. Que es una zona rural, sí. Es una zona... Bueno, Tucumán tiene la característica que es rural y urbano mezclado. Ahí La Cocha es mezclado rural y urbano. Cuando vivió mi mamá era más rural que urbano, uh-huh. Digamos. Y es una zona tabacalera. A diferencia del resto de la provincia, que más bien era. Pues ahora hay mezcla de producciones. Pero era más bien de la caña de azúcar, digamos, todo lo que es de Alberdi para Tucumán, de ser. Sí, para el norte. Para el norte era más de caña de azúcar. La Cocha y parte del Verdi, Tabacalera. Bueno, toda mi familia materna era productores tabacaleros chicos. Minifundio, que exacto, se conoce, de tabaco. Uh-huh. Además, ellos trabajaban para otros, digamos, para los que tenían más tierras. Más tierras. Y bueno, mi mamá comenzó, digamos, a militar desde lo que fue la Acción Católica y después lo que fue el Movimiento Rural. ¿Y eso qué fue? ¿Principio de los 70? Y antes, 68. Antes también. Claro, eso es lo que charlábamos justo antes de que empiece el programa, como recordando un poco cómo es este grupo que vos mencionás que tiene que ver con un movimiento católico y que a veces por ahí muchos me parece que desconocen que dentro de la iglesia, digamos, hay una historia en donde hubo en un momento otro camino, ¿no? Un camino, sí, que tuvo que ver con el involucramiento en la sociedad, en la lucha de los pueblos. Uh-huh. Este tipo de catolicismo. Comprometido, claro. Sí, muy cerca de la gente, en realidad. Este fue un grupo que se dio, digamos, en el sur de Tucumán. Pues no solo fue en La Cocha, sino en otros pueblos, que fue, digamos, con empleados rurales y con maestras rurales, que también se dio en otras provincias como Chaco, Corrientes, pero digamos que ese movimiento católico que después se transformó en el movimiento rural se dio en Tucumán, y creo que nada más que en Tucumán, digamos. Después sí, en las otras provincias, fue lo que las ligas agrarias. O sea, como más o menos tienen el mismo nacimiento las dos. Por ahí, para contarle a la gente que no conoce, digamos, que no se escucha, por ahí dice, ¿qué es esto, las ligas agrarias? Y éramos también empleados rurales, peones, que se organizaban, que empezaron a organizarse en ese momento. ¿Y con qué objetivo se organizaban? Y para mejoramiento de su trabajo, jornadas laborales, descansos. Estamos hablando de, digamos, derechos laborales. Derechos laborales. Simples básico. Y básicos, sí, ¿no? Y eso me parece interesante, esta cuestión de lo sindical. ¿Qué pasa cuando el producto que estamos cosechando, por ejemplo, es estoqueable? El dueño puede estoquear el material y regatearnos el pago. En cambio, cuando el producto no es estoqueable, ahí el trabajador tiene mucha más posibilidad de ejercer presión. Claro, bueno. Porque, digamos, si no cosecha en el momento adecuado, por ahí se le echa a perder toda la cosecha. Sí, exactamente. Entonces, no sé cómo repercutiría, cómo será en el caso del tabaco, digamos, cómo habrá sido esa organización sindical. Sí, un producto que era estoqueable y que, el productor quedaba siempre presa de lo que se quería. Allá, en realidad, cuando yo después, nosotros con mi hermana, después fuimos a vivir a La Cocha y más o menos vivimos también de la cuestión de la cadena de producción del tabaco. Ya había dos cosas. Uno, el que trabaja para otros, que gana poco, que nada, son jornadas muy extensas, que no se reconocen un montón de beneficios. Sí, el peón, sí, rural. Pero también está el pequeño productor que le vende a las grandes empresas, que las grandes empresas, los cagan. Digo, sí, siempre van a tratar de pagarte lo menos posible. Con el tema de la calidad y demás. Entonces, como que había varias cuestiones ahí que tienen que ver con de derechos, tanto de los pequeños productores como de los peones, digamos, que trabajaban para otros. De ahí nació, digamos, la militancia de mi mamá y de varias gente, digamos, ahí del sur de Tucumán. Ella estuvo, después se fue pasando, digamos, se fue a vivir a San Miguel, estuvo un tiempo en Salta, siempre muy ligada al movimiento rural. Después pasó a la organización Montoneros, ya 70 más o menos. Claro, porque también Montoneros en un momento estaba muy ligado con esta línea, digamos, del catolicismo también, ¿no? Sí. Con estos curas, como curas ter- tercermundistas. Tercermundistas o curas para los pobres o no sé si... Sí, Movimiento de la Liberación era. Sí. Y sí, en realidad conjugaban muchos movimientos, como el movimiento rural que terminó, digamos, dentro de Montoneros. Y bueno, y ella estuvo muy perseguida a partir de, bueno, 71, 72, 74, cuando yo nazco. Yo nací en el 74. Mi papá fue preso desde el final del 74. Y ahí ya estaba embarazada de mi hermana, Alejandra, que nació en el 75. Y bueno, a partir de ahí estuvo muy perseguida. Ella estuvo yendo de, digamos, de un lugar que se llama Río Seco, ahí también cerca de San Miguel, a distintos, bueno, quiso irse, digamos, a otro país como para exiliarse, no pudo porque la estaban esperando para llevarla en Salta, o se iba a ir a Bolivia. Y bueno, se tuvo que volver, eso fue ya casi final del 75, comienzo del 76. Bueno, pidió a mis abuelos maternos que se quede con mi hermana, con Alejandra, que era bebé, y se quedó conmigo, porque bueno, yo era un poquito más grande, tenía casi 2 años. Sí, no, 76 ya era, antes del golpe. A ver, perdón con las fechas. No, marzo, sí, ahí. Porque justo ya, ahí, justo sí, ahí con el golpe. Sí, sí, porque en realidad mi hermana la entrega antes de, sí, habrá sido marzo, abril, que la entrega a mi hermana. Yo me quedo con ella y mi mamá desapareció en junio, entre junio, mayo y junio. Del 76. Del 76. Algo para remarcar es el protagonismo de la juventud, porque vos decís que tu mamá la estaban persiguiendo desde el año 71, empezaron a perseguirla. Sí. Tu mamá cumplió años el 30 de marzo. Ayer, sí. ¿Qué edad tenía en el 71? En el 71 tenía 21 años. Ella comenzó digamos, a militar primero, como dije al principio, en la Acción Católica a los 18 años. Uh-huh. 17, 18 años. Y de ahí, a partir de ahí militó siempre, digamos. Y desapareció cuando tenía 26. Claro, qué fuerte ahora en este contexto uno imaginarse la que se te prohíba participar, ¿no?, en una organización para luchar por tus derechos laborales. Que se te prohíba y que se te persiga por eso. Porque fue eso lo que ocurrió. Los persiguieron por luchar por sus derechos y algo, digamos, que nos parece totalmente absurdo. Sí, ¿no? Pero aparte, claro, aparte para entender, digamos, cuál era la lucha, además de lo que fue la zona tabacalera, en Tucumán, digamos que era una zona muy cañera, había como por lo menos 13 ingenios y después de la dictadura de Onganía, sí, se cerraron la mitad, o sea que quedaron la mitad funcionando. Entonces había una gran militancia, se dice, de gente que se quedó sin trabajo en realidad y que empezó a protestar, digamos, por sus derechos. Entonces Tucumán, digamos, como imagino que todo el país, estaba muy revolucionado porque se quedaban sin fuente de trabajo. De hecho, en Tucumán se dio el tucumanazo, como el cordobazo, el rosarazo, que fue, no recuerdo bien el año. ¿Cómo? ¿Pero qué consistió? Para la gente que no sabe. Movimientos tanto obreras, estudiantiles, que salieron a reclamar. En San Miguel. En San Miguel. Una protesta grande, digamos. Porque una cosa que charlábamos también antes de que empiece el programa tenía que ver con que en estas fechas, digamos, estamos hablando del 70, era un momento en que la distribución de la riqueza estaba de una manera diferente a lo que está ahora. Que por ahí cuesta imaginarse lo que era ese momento, porque el movimiento obrero, los trabajadores, tenían muchos derechos en la disputa por la plata. Ahora, digamos, estamos siempre atrás de que la paritaria no sea, que la inflación no sea más que el salario, pero nunca el salario llega a tener el poder que tenía en esos momentos. Claro. Era un salario mucho mejor le podía permitir a un trabajador acceder, por ejemplo, a tener su casa propia y cosas así, digamos, que hoy por ahí no te alcanza. Claro, que fueron los 70, la época de mis padres, por ejemplo, la distribución. O sea, como que había la... una disputa, vos lo dijiste de una manera especial. Sí, la distribución de la riqueza era totalmente diferente a lo que es hoy, lo que se ha retrocedido, y estamos hablando de lo que se ha retrocedido en todos lados, no solamente en Argentina, ¿no? Argentina es un buen ejemplo de esto. Claro, pero pensamos que fue por eso que hicieron la dictadura. Claro, después vino todo lo que vino, después vino el neoliberalismo, después vino la dictadura de Chile. Para que fue quitarnos el primer, más derechos todavía. Claro, sí, sí. En Chile fue el primer experimento del neoliberalismo cuando lo voltearon a Allende, ¿no? Que Allende era un gobierno... hasta donde sé yo, bastante auténtico, ¿no? Sí, yo creo en realidad que en ese momento, por ahí, la distribución de la riqueza no sé si estaba mejor que ahora, creo que por ahí estaba igual. Había por ahí más, como más... sí, fuerza. Por ahí en Tucumán había otra realidad, sí. Estoy pensando ahora. Sí, sí, pero no, Tucumán siempre estuvo claro, muy... muy en deprimido. Realidad, la verdad, digamos, es que la provincia de Buenos Aires es un mundo... y el país, la, es el otro, país es, ¿no? Otro. Pasa igual en este momento, o sea, una cosa lo que pasa acá en Buenos Aires y lo que pasa en las provincias. Sí, sí. Es no, otra realidad. Pero es un buen ejemplo lo que dijo Natalia, los obreros en Buenos Aires, bueno, el Gran Buenos Aires, en ese momento laburaban y compraban su casa, no se la regalaba a nadie, la compraban con esfuerzo, y qué sé yo, mandaban a sus pibes a la universidad, muchos tenían su coche, qué sé yo. Ahora es un tipo que labura. Es la diferencia, digamos, claro, la diferencia entre los empresarios que ganan más plata y el trabajador básico. Uh-huh. La diferencia esa, en los 70, era de un manera que te diga, no sé, 20 veces sí, el salario básico de esta persona y la ganancia del empresario, y ahora ponerle que es 200 veces. No, eso sí. Eso es lo que la torta, la brecha entre el más rico y el más pobre, claro, es muy grande. Desigualdad. Sí. El porcentaje, digamos, ese de esa distribución de riqueza, en un momento había una disputa, sí, que evidentemente se perdió. Lo que pasa es que en la zona rural se daba distinto. Claro, que es lo que porque dijo ese movimiento, esa movilidad social que se habla, que es esa, que el trabajador accede a casas, a más derechos y todo eso, se da más en lo que era en la zona urbana, donde estaba muchos empleados obreros, ¿cierto? Claro. Obreros de fábricas, de la industria, que era lo que se estaba incentivando, sí, la industrialización, ¿cierto? Claro. Pero en justamente en la zona rural, en la zona del norte, donde estaba hablando Susana, justamente estaba muy atacado. ¿Y por qué quebraban los ingenios? ¿Cómo? ¿Por qué quebraban los ingenios que ella cuenta la historia de...? Habían quebrado muchísimos ingenios. Sí, en realidad no quebraban, sino que los dueños decidían cerrarlos. No sé las explicaciones, pero como que se iban para otros lados. En realidad, se iban para otros lados. ¿Quedaba como un proceso de concentración en menos ingenios, pero más grandes? No, se iban de Tucumán. O sea, de hecho, hoy son las Cañeras, Salta, Jujuy, provincias, o sea, como que se van corriendo, se van de ahí, no les convenía por ahí, por alguna razón en particular, y se iban. Y los ingenios, para entender, digamos, un poco cómo fue, como la fábrica acá, digamos, funcionaba de la misma Corsemar. Forma. La fábrica Corsemar, se fue la fábrica Corsemar y el pueblo se cayó. Bueno, allá los ingenios eran la fuente de trabajo importante de distintos pueblos, y esos pueblos se caían. Un montón de pueblos cayeron, digamos, se quedaron sin su fuente de trabajo importante. Por eso había tanta resistencia, digamos, en esos años, ahí en Tucumán. Pero una cosa que decía Natalia, que creo que es así, que la dictadura, más allá de las desapariciones, que fue terrible, y el tema y las apropiaciones de nuestras hermanas, otro objetivo que tuvieron y que creo que lo cumplieron, que es la cuestión económica, ¿no? Como nos impusieron cada vez más el capitalismo, pero además el miedo que ha generado en la gente, digamos, como que tuvo varias objetivos logrados. Sí. Uno es el económico, porque digamos que el golpe de Estado no fue solamente por los, de los militares, sino que fue civil, claro, y fue eclesiástico. O sea que había intereses de civiles de forma económica, digamos. Claro. Porque esos movimientos obreros, estudiantiles, estaba, digamos, afectando a las empresas. Sí. Perdón, Hugo, sí, clarísimo. Es lo que hablamos. Es lo que hablábamos antes del programa, es clarísimo lo que dijo Susana. Y tal cual. Y lo que pasó en todos lados, va, vinieron a ordenar eso, que el obrero no siga creciendo y que los empresarios no pierdan tanto poder. ¿Verdad? Sí. Sí, para dar un ejemplo, bueno, dentro de las yo voy a hablar mucho del norte, que es lo que más conozco, pero uno de los emblemas allá en Jujuy, específicamente en un lugar que se llama Ledesma, o General San Martín, el ingenio Ledesma fue parte, digamos, de las desapariciones de ese pueblo. Claro. O sea, hay un... algo como se Ford llama... como Ford en el Gran Buenos, claro, Aires. Allá hay... General Pacheco tenían un centro de concentración dentro de la fábrica. Allá hay unos dos días que se llaman la noche del apagón, que se apagó la luz en el pueblo de Ledesma y en el pueblo de Calilegua, y ahí se llevaron 200 personas. De esas 200 personas, aún, digamos, están desaparecidas 50. Pero bueno, ahí estuvo muy metido el ingeniero Ledesma, porque era el que, digamos, puso todo el equipo para, claro, hacer las desapariciones. Pero digo, doy un ejemplo de cómo intervino el poder civil, digamos. Exactamente. Claro. Y los empresarios. De esas responsabilidades. Sí, sí, sí. Porque bueno, los Black... el que se quedó con la plata en el bolsillo y que todavía además no fue juzgado. Exactamente, no fueron juzgados. Blackier, que son los dueños del ingeniero Ledesma, no, todavía no han sido juzgados. Así como varios, la Ford, como dice Guillermo. Martínez Dios, que fue Dios, ministro de Economía, claro, del Nacional, después del golpe, ¿cierto? Y otra cosa que pasó dentro de la dictadura es que, digamos, se nacionalizó las deudas privadas de muchos grandes empresarios, y eso subió nuestra deuda, y ahí comenzó, claro, el gran problema de la deuda externa que tiene Argentina. Sí, sí. Igual. No, la verdad que buenísimo ahí la inmersión, ¿no?, un poco en la historia de nuestro país, y que necesitamos, digamos, ahora repensarla, porque por un lado para no repetir cosas, ¿no?, y por otra parte porque todavía tenemos como sociedad cosas que tenemos que hacer, ¿no?, digamos, cómo podemos colaborar ahí en la búsqueda o en la acción que está haciendo Hijos en este momento. Nosotros, bueno, nuestro objetivo es, obviamente, ir por memoria, verdad y justicia. Y la forma es esto, ir charlando, difundiendo, debatiendo. Y hoy nuestro objetivo, más que nada, es encontrar a nuestros hermanos. Que aún están 300 que no han aparecido. Sí, están con la identidad cambiada, ¿no? Porque la mayoría de ellos están con la familia... que se los apropiaron, no. Exacto. Todos, pero la mayoría, ¿no? Sí, bueno, no sabemos bien. Claro. Puede haber distintas situaciones, pero sí, sí, sí. Y hoy ya son todos grandes, claro, mujeres y hombres de 40. De 40 para arriba. Sí. Sí, sí. O sea, que si tenés entre 40 y 45 años... En realidad, los que nacieron entre el 75 hasta el 80. Claro. Entonces, si tenés dudas de tu identidad, podés acercarte a lo que es Abuelas, ¿no? Que está en un banco genético. Exacto. Se coordina una entrevista y... Sí, sí, es acá en el Partido Punta Indio con nosotros. Nosotros tenemos las redes sociales, tanto de Facebook como Instagram y Twitter. Para que se puedan comunicar con nosotros, hacemos el nexo con Abuelas. Ah, bien. Digo, para nos escuchar. Sí, porque además hay el más cercano, tal cual. Y por ejemplo, si alguien tiene, no sé si dudas, pero tiene información de que por ahí un amigo, un vecino, un pariente puede llegar a tener alguna duda sobre la identidad, también puede aportar algún comentario o preguntar. Sí, puede consultarnos y que ahí nosotros podemos ver cómo, cómo guiar. Bien, cómo guiar. Bueno, está buenísimo. Sí. Muy bien. Para tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente, porque todos por ahí tenemos que seguir ahondando en esta historia que por ahí en algún momento no te hizo ruido, pero por ahí algo te llama la atención y decís, ¿para qué te vas a quedar toda la vida con esa duda? ¿No? Más vale acercarte, consultar, charlar con otros. Que sí, sí. Esta, la información es poder y es salud también y mejor calidad de vida para todos. Así es. Aparte la identidad es muy importante en uno, porque uno construye a partir de quién uno sabe que es, digamos. Claro. Ahí está, la importancia de la identidad. Exactamente. Y aparte la mayoría de los responsables de todo esto están libres, ¿no? Hay muchos que han sido juzgados, pero una gran mayoría... Hay una gran mayoría que están libres, claro. Que no han sido juzgados. Por suerte, digamos, vienen siendo juzgados una gran cantidad. Igual falta bastante. Claro, porque estaba prohibido, digamos, porque era un tema que no se podía juzgar, ¿no? Y a partir del 2003 se empieza a poder juzgar todos estos temas y igual, se abre un poco el camino en justicia, ¿no? Hace un poquito. Sí, para nosotros por ahí veces, a partir del 2003, 2004, cuando comenzaron de nuevo, en realidad no comenzaron los juicios ahí, comenzaron, digamos, todas las instancias de armado, de las causas y demás, que lleva su tiempo de investigación y demás. Igual para muchos fue lento. Obvio, ¿qué no va a ser lento? El juicio de mi madre fue en el año 2013, de mi madre. En realidad fue una mega causa, pues se llaman así. Depende, pues se hacen por centros clandestinos. En el caso de mi mamá eran 200 víctimas, sí, 250 víctimas, y eran tres centros clandestinos. No, perdón, dos. La jefatura de policía y arsenales. Porque una cuestión que pasaba es que cada lugar tenía un circuito. O sea, no es que era al azar, que agarraban y lo llevaban acá y listo. No, todo tenía un circuito. En Tucumán tenía como tres circuitos. Uno era un ingenio, de ese ingenio lo llevaba a lo que hoy se llama la escuelita de Faymaya, y de la escuelita de Faymaya lo llevaba a jefatura de policía y terminaba en arsenales. O iba a arsenal y terminaba en jefatura de policía. Ese era un circuito, digamos. Y ahí, en uno, ya sea en jefatura o en arsenales, eran asesinados. Ay, terrible. Todo empezaba en un ingenio. Exactamente. Así, o sea, había distintos... Por ejemplo, mi mamá comenzó de nuevo Baviera. ¿Y ese juicio sucedió en 2013? ¿Ya tuvo sentencia? Tuvo sentencia. Eran 200... No me acuerdo bien si 200, 250 víctimas. Y 40 y algo los represores. De los cuales había un cura y dos civiles. Los civiles, los dos quedaron en libertad y el cura también. O sea, los civiles en sí quedaron, porque en realidad el cura es civil. Quedaron los tres sin condenas. Después los militares, aparte militares y policías, estaba la Policía Federal. De ahí hubo distintas condenas. Nosotros nos quedamos muy contentos porque en realidad como era un juicio, uno de los primeros juicios de grandes, digamos, pues habían comenzado los juicios con pocas víctimas, eran juicios por tres víctimas, con dos enjuiciados, vendría a ser. Claro. O sea que era muy lento y era muy pesado. Después, a partir de que empezaron a juntar, digamos, los centros clandestinos, empezó a ser un poco más ágil el tema de los juicios. En tiempo me refiero, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora, digamos, se volvieron a reabrir, porque hubo un tiempo que estuvieron medio parados. Ahora se volvieron a reabrir, pero, digamos, en medio de la pandemia están siendo de forma virtual. Bueno, eso es algo también que podemos también ofrecer, no sé, decir que está bueno seguir los juicios, sí. Eso es algo que también hacen desde Hijos, entonces si uno tiene dudas o quiere informarse, ellos están siempre siguiendo los juicios. Y bueno, por hoy medio que tenemos que ir cerrando ya este bloque, porque viene un programa con un montón de cosas y van a venir otros hijos a seguir contando esas historias. Así que yo no sé si vos te querés quedar acá y hasta que hagamos la entrevista oral o... Bueno, ¿sí? Me quedo. Bueno, entonces vamos a tener esta participante en vivo después en un rato cuando siga los próximos bloques. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bárbaro. Vamos a una pausa y después vamos a otra entrevista con Polo Márquez, que está en Verónica. Thank you. volverte a encontrar. Y cuando llego a tu casa, me dicen que ya no estás. El cielo se puso negro y se empezó a derrumbar. Mis manos quedaron frías, no te pudieron tocar. Este desierto no crece ni una flor. Te extraño tanto, extraño tanto tu amor. Mis labios palidecen si no te pueden besar. ¿Qué pasa con el fuego? Que ya no puede quemar. Estamos en un nuevo Guiso Soberano, este programa que está saliendo por FM Pipinas, que sale repetido en FM Nova, en la radio comunitaria Punta Indio. Y seguimos con estos bloques cargadísimos porque fue el 24 de marzo. Y tenemos ahora un invitado especial vía WhatsApp, llamada de WhatsApp. Y sí, es una persona muy especial porque es un referente, me parece, en nuestro pueblo, también en la parte de comunicación. Sí, Polo, estamos hablando de Polo Márquez, estamos en comunicación con él. Polo es periodista, fue uno de los protagonistas también de la década del 70, lo que estamos hablando. Es periodista, Polo ha trabajado en diversos medios nacionales y los últimos años estuvo haciendo el semanario Color, ¿no?, en circulación en todo el distrito, bueno, hasta que al final la pandemia los hizo retirarse, no sé si del todo momentáneamente, pero bueno, Polo, ¿cómo estás? Te estamos hablando acá, como te decía Natalia, de Guiso Soberano. ¿Nos escuchás? Hola, Guillermo, sí, Natalia y todos quienes están ahí y más allá también. Bueno, nada, la idea, Polo, estuvimos hablando con Susana Viecho de la agrupación Hijos, después vamos a seguir hablando con otros integrantes y nada, también queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poquito sobre la gente que desapareció, ¿no?, en Verónica, obligada a Verónica, que eran amigos tuyos, conocidos tuyos. Uno de ellos era David Cordero, ¿verdad? David hizo la secundaria con vos y la primaria también, tengo entendido. David Ariel Cordero, alias David, era hijo de un suboficial de la Armada Argentina, de la aviación naval, con destino en Punta Indio, y de una profesora de inglés de origen portugués. Hizo efectivamente el primario conmigo, y el secundario también, y ya cuando se fue a la universidad a estudiar arquitectura, que no a La Plata como la mayoría de nosotros, sino a Buenos Aires, a la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Sí, seguimos teniendo contacto hasta que, bueno, pasó lo que pasó, que lo desaparecieron. ¿Desaparece en abril del 77, Polo? Puede ser. La cifra exacta no la tengo, pero sí, es muy posible. Lo importante, más allá del mes, sí, claro que el año que el 77 es importante, es que no lo desaparecen por error, porque figuraba en una libreta, de casualidad, sino lo desaparecen porque David Cordero, David, como dijiste vos, le decíamos nosotros, era un combatiente, era un militante de Montoneros y de la Juventud Peronista. Era una persona que tenía la intención de cambiar el mundo. Alguien dirá equivocado, otro dirá no equivocado, pero su intención era hacer, junto con otros compañeros, un mundo mejor. Correcto. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Te escuchamos, la verdad que sí, es así, es un espíritu diferente, un espíritu de cambiar las cosas. Estábamos hablando antes de hablar con vos, con Susana, escuchando la historia de la madre, que ella estaba en el movimiento católico en Tucumán, y hablábamos de ese otro catolicismo también, ¿no? De curas comprometidos con el pueblo. O sea, evidentemente había mucha gente imbuida de otros ideales. Sí, yo quiero un poco recordar esta historia que me parece que es interesante con respecto a David, porque él comenzó el secundario, último año de primario y principio del secundario, enamorado profundamente de los Beatles. Era una persona que tenía una colección de, hasta lo que había en ese momento, de disco de Beatles, y sobre todo enamorado de George Harrison por el tema de la paz. Y luego tomó una postura, digamos, hinduista, admirador del Mahatma Gandhi y de todo lo que tenga que ver con la cultura india. India, digamos, de la India, o sea, hindú. Sí. A tal punto que cuando la promoción nuestra, que fue la promoción 1972, en los famosos desfiles de carrozas de aquella época, que eran carrozas de cada uno de los años de la escuela secundaria, no como ahora que es abierto a todos, nuestra promoción presentó un globo terráqueo, y detrás del globo terráqueo, muy grande, inmenso, íbamos todos desfilando, cada uno con distintos atuendos de distintos países del mundo. En el caso mío, bueno, fui vestido de guajiro cubano con la bandera cubana. En el caso de David Cordero, fue vestido de hindú con la bandera de la India. Bueno, luego fue evolucionando, o, si lo quiere mirar de otra manera, al revés, pero terminó una postura, digamos, de reivindicación de la lucha armada. Bien. Y ¿a qué puede atribuirse el cambio así de esas posiciones, ¿no? De pasar de una forma tan pacífica a una toma de las armas, ¿no? Una decisión semejante. En la personalidad de él, digo, no enjuiciando a todos, ¿cierto? La posición de él como persona, digo yo. Sí, a dos o tres cosas. El cambio de década, pasar de la década del 60 a la década del 70, que eso ocurrió con muchos jóvenes de todo el país. Las influencias de algunos amigos, yo me incluyo, y una tercera, su ingreso a la Universidad de Buenos Aires, donde conoció otras realidades y ahí comenzó a tener otra, digamos, posturas. siempre pensando en lo que él decía, el bien de la humanidad. Por eso digo, a veces equivocado para algunos, equivocado, no equivocado para otros. ¿Y cómo se vivía acá en Verónica esos años? ¿Eran de miedo o eran de... también llegaba la efervescencia de la juventud? Que se vivía no, en mucho otro... yo no lo sé porque estaba viviendo en La Plata y después me fui del país. Y después volví, pero no a Verónica precisamente, así que no sé de eso, no te puedo comentar. Pero sí, por lo que me relatan, que esto y lo otro era una especie de isla, como si fuera un coto de caza de la Armada. Acá no se metía nadie si la Armada no lo permitía, y la Armada no iba a permitir que alguien quebrara la paz, digamos, que había en este pequeño lugar, en esta pequeña isla. O sea, podría llamarse a eso... ¿Me explico lo que quiero? ¿Podría llamarse a eso también represión? Podría llamarse a eso que si había alguna persona de ideas progresistas, de izquierda o revolucionaria, o sindicado como perteneciente a alguna organización, mientras estuviera acá no se tocaba. Se lo vigilaría, sí, pero no se tocaba. Era el tema de que la sociedad era una sola, ¿no? Ahora se ha roto un poco eso con el avance de los años y de la historia. Creo yo que se ha roto, pero digo que la base era la gran familia, ¿no? Entonces por eso estás diciendo lo que estás diciendo, Polo. Querían mantener ellos su imagen, ¿verdad? Exactamente, su imagen y su tranquilidad y de que acá, que este no era la Argentina, sino que era un coto de la aviación naval. Sí, sí. Tiene que ver también con que en Verónica, bueno, en la zona durante años se siguió diciendo que el tema de los desaparecidos era una cosa, que era un invento, que estaban en Europa y todo eso, ¿verdad? La sociedad, una sociedad bastante reaccionaria. Bastante, sí, digamos, sí, de esconder, sí, las, sí, cosas, porque en realidad los cuerpos llegaban al río, por eso se armaron los bomberos para poder enterrarlos y ver qué hacer con eso. O sea, me parece que las cosas sucedían, sí, pero, igual, pero las negaban. Sí, pero no muy distinto a lo que sucedía en el resto del país, con respecto a la sociedad, al pueblo, al común, al ciudadano a pie. Un poco más influenciado por una cuestión militar, es cierto, pero no muy distinto a lo que ocurría en otros lugares. O sea, mucha gente prefirió mirar para otro lado. Uh-huh. Bueno, yo, argentino, yo no me meto, en algo andarán, por, sí, algo, por será, algo será, algo habrán hecho. Bueno, algo habrán hecho. Acá por ahí, como el programa, viste, de Guiso Soberano, digamos, tratamos un poco de abordar el tema de la agroecología, o de pensar cómo vive la persona de campo, ¿no? Y muchas veces de los trabajadores rurales. ¿Cómo crees que fue la situación para los productores, para los trabajadores rurales en esas épocas acá? ¿Cómo habrá actuado? No sé. No, lo en realidad acá, fundamentalmente lo que había en aquella época eran grandes estancias, lo sigue habiendo, pero en aquella época estaban menos subdivididas, y había también medianos y pequeños productores, la mayoría, la gran mayoría, por supuesto, con simpatías hacia el golpe militar, ¿no? Porque temían, y la posverdad de aquella época le había metido en la cabeza que los montoneros o el ERP o la guerrilla venía a quitarle sus tierras, y eso los asustaba mucho. Es más, había un productor mediano, de mediano a grande, un vasco de Vasconia, digamos, un vasco del norte de España, que había armado, se había construido una atalaya y vigilaba con una escopeta para que los montoneros no fueran a invadirle su estancia. Mirá. Por dar un caso, ¿no? Sí, sí, qué fuerte. Pero claro, después hubieron otros productores, otra gente de campo. Por ejemplo, me quiero referir un segundo, si tengo tiempo, a un señor que se llamó Homero Barrenese, que era productor tambero, cooperativista, y luego, ya en democracia, fue intendente de Magdalena. El hombre era de Roberto Pairó. Que era el que padre, Polo, te íbamos a preguntar eso. Era el padre. Que tuvo dos hijos, Maite Navarrenese, que vive en Magdalena, y es una incansable luchadora por los derechos humanos, y Alcides Barrenese, médico veterinario y profesor en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, también militante de Montoneros, también se trabó en combate con las fuerzas de la represión, no sé si serían policías, militares, de qué arma, y bueno, pudo ser herido y detenido, y luego desaparecido, y sus restos aparecieron mucho tiempo después en el cementerio de La Plata. Él estaba ligado a Verónica, Polo, también era amigo era amigo mío y estaba muy ligado a Verónica, porque por dos cosas, se puso de novio con una chica de acá, del pueblo, y en segundo lugar, jugaba en el Club Verónica, en la primera del Club Verónica como número 2. Defensor, un excelente número 2, aguerrido como buen vasco y chacarero, y era una persona maravillosa, al igual que David, y con él teníamos largas charlas de política, de diferentes cosas, bueno, hasta que luego dejó de jugar al fútbol, porque ya se hizo grande, ya no estuvo más con esta chica y se fue a vivir a La Plata, y ahí fue donde lo desaparecieron y posteriormente lo mataron. Bueno. Una anécdota, si querés, cortita del Vasco, que la cuentan sus compañeros de fútbol, porque hará, no sé si 5, 6, 10, yo me pierdo, años atrás, le hicimos un homenaje en la cancha del Club Verónica, en un clásico entre Verónica y el Sport Club de Magdalena. El Vasco había jugado en los dos equipos y con todos los planteles formados, se le hizo un homenaje con presencia de la hermana, se entregó una placa, la camiseta con el número 2, después se descubrió otra placa, hubo discursos, y entre ellos un compañero del equipo decía que después de cada triunfo estaba en el vestuario y el Vasco empezaba "Lo muchacho Peroní" y le hacía cantar a todos, no en forma, digamos, apremiante, sino que lo contagiaba a todos, mejor dicho, a cantar la marcha peronista. Claro, no. Tenía una impronta, digamos, que por ahí molestaba también. Sí, claro, era un combatiente. Sí. Era un combatiente, claro. Bueno, Polo, sí. No sé si querés agregar algo más. No, simplemente que hubieron otros desaparecidos que no necesariamente están ligados a lo que luego fue el partido de Punta Indio, pero sí que tuvieron que ver con esto. Por ejemplo, dos soldados conscriptos, Augusto Conte McDonnell y Mangueri, Horacio Mangueri, sí. Que lo desaparecieron en un traslado, digamos, en una comisión de la base a otro destino naval en Buenos Aires, y también un hijo de una familia de Álvarez Jonte, que venía a pasar los veranos siempre al campo en la Esquina Negra, y que se llamaba Enrique Sierra, que jugaba al rugby en el equipo de La Plata Rugby Club, llamado Los Canarios, donde la represión se llevó a la 3/4 del equipo, entre ellos Enrique Sierra, que también era militante montonero. Mira, buen dato porque no lo teníamos. Estamos justamente haciendo una lista de todos ellos, son 11, 12, y a él no lo teníamos. Ahora los vamos a nombrar y bueno, después vamos a poner también algo en Instagram. Y por último, no ligado a Verónica y sin haber pisado Verónica, un amigo y compañero de un grupo peroniquenses, que vivía con nosotros en La Plata. Él era marplatense y se llamaba Eduardo Céspedes, le decíamos el Liso, con el cual compartimos momentos muy hermosos. Y bueno, él desapareció en un allanamiento que hicieron en nuestra casa, allá en La Plata, mientras nosotros estábamos en Verónica, pasando, digamos, las vacaciones, ¿no? Y también el homenaje a Eduardo Céspedes, que también era militante de la JP, de la JUP, Juventud Unidad Peronista, y por supuesto de Montoneros. Está bien. Polo, hace un rato hablábamos también del cura Barros. Hay una historia ahí poco clara con el cura Barros de Verónica, que estuvo muchos años, ¿no?, en la iglesia de Verónica. ¿Vos tenés información sobre eso? Algo tengo, pero le quiero dejar la exclusividad a Laura, que con otra compañera, profesora de historia, están haciendo un libro sobre la historia del padre Barro. Pero podemos resumir, Laura es Laura Costa, sí. Podemos resumir, y la otra compañera es Soledad Reyes. Podemos resumir con que el padre Barro, que era vasco, muy, muy amigo de este que tenía la atalaya, el mangrullo con la escopeta esperando que vengan los montoneros, muy amigos de Mus, sobre todo, también de Truco y de unas cuantas, hartas, varias ginebras. Y era un vasco de Bilbao, muy, muy, muy, muy transparente, franquista, de derecha, pero cuando ocurrió la invasión a Malvinas, militar, en un momento, en un discurso de Galtieri, que dijo algo así como, y tenemos muchos más jóvenes para mandar, el padre Barro, José Luis Barro, se levantó y en el púlpito cuestionó el hecho de que se mande a jóvenes argentinos a una carnicería, como luego se comprobó que fue. Un capitán de la Armada que estaba presente se acercó al término de la misa de la sacristía, lo increpó muy duramente, y luego, al otro día, a los dos días, eso fue un domingo, tengo entendido que lo convocaron a la base, o lo vieron a buscar, o no sé qué historia, y según algunos testigos, esto no lo puedo comprobar, mejor las chicas que están trabajando en esto harán su investigación profunda, le dieron una paliza que terminó provocándole la muerte. Quizás no inmediato, pero las secuelas de esa paliza a la semana le provocaron, digamos, la muerte. Pero esto, cuando salga el libro, lo podrán tener de primera mano. Bueno, muchísimas gracias, Polo. Nos damos cuenta que el tiempo queda corto para una entrevista y me parece, no sé, quedan las ganas de volverte a entrevistar en otro momento. No sé si te sí, molestamos seguro. Mucho. Claro, y a Laura también, ¿no?, que está contando este trabajo. Yo no sabía nada. Sí, sería piola. Tenemos la primicia del libro de Laura Costa. Sí, y Soledad Reyes. Bueno, Polo, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, y aunque sea doloroso, creo que está bueno recordar esto y la memoria de aquella buena gente que, bueno, ya no está más entre nosotros. Abrazo. Bueno, un abrazo, Polo. Grande. Gracias. Bueno, este fue Polo en el Guiso Soberano. Vamos a una pausa. And it's been the ruin of many a war. A transar, a ninguno de nosotros nos gustaría trabajar, ganamos más plata, tenemos nuestras limusinas y nada va a pasarnos porque transamos con policía, pero cuidado hermano, con quien estás transando, porque si vos me jodes yo saco, pum, te mato. No también transo, tengo mis camaradas que por hacer un favor tiran tu cuerpo a las ratas y te agarro, yo te parto. Nunca vengas con tus tranzas a mi territorio marcado. Mis compas no duermen ni están cuidando. Si algún tranza mis clientes me están robando. Las chutas tranzan, los chorros tranzan, los pendejos tranzan, los viejos tranzan. Las chutas tranzan, los chorros tranzan, los pendejos tranzan, los viejos tranzan. Tengo mejor producto del condado, calidad, precio, todo arreglado, primera mano. No te arrojes cuando venga aquí, nadie va a tocarte. Cuando transas conmigo es como que tenés un de otra parte. Mira, conozco un gil, policía de civil, vigilaba mi pandilla, no quería hundir, no, pero sus propios compas nos pusieron las pilas, nos dijeron, cuidado, este es un ortiva. Yo le dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pum, por la espalda. Ahora están acá lavando platos de otros y cuando terminen su boca seguro le van a poner un choto. Y sé que cuando salga conmigo buscará venganza, pero hasta que eso pase yo sigo con mi tranza. Pa. La chuta tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. Y si yo le puedo sacar un peso a estos gobiernos de mierda, que no dan nada, nada a estas instituciones como la nuestra, a los hospitales, a las escuelas, se los saco. Para lo que necesitamos acá, para los chicos, no me importa nada. La chuta tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos. los chorros transan, los pendejos transan, los viejos transan. Somos el Guiso Soberano. Sí, exactamente, Guiso Soberano, número 14. Seguimos con este programa. Sí, cargadísimo. Y tenemos acá dos invitadas especiales. Sigue Susana acá presente, pero se suma Sofía. Vamos, bienvenida Sofía. ¿Querés saludar a la audiencia? Se ríe y esconde la cara. Parece que no hay saludo. Bueno, no importa. Nos oye. Ella participa ahí de una posición. Y también tenemos otros que están en el plano virtual, porque están en una conexión de llamada de WhatsApp. Sí, se han sumado los otros integrantes de la agrupación Hijos Punta Indio, ¿verdad? Ellos son Emilio Montilla. Emilio, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. A ver, fíjate que hay que sacarle el... Hola, Emilio. Sí, es, hola, ¿cómo van? Sí, ok, ahí mejor. Emilio Montilla, Florencia Girotti y Mariana Corbalán. ¿Cómo están? De aquí los saludamos a todos. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola. Bueno, estamos aquí, estuvimos hablando un rato hablando con Susana de su historia, un poco de hijos, ¿no? No sé, Emilio, ¿querés empezar a contar vos sobre tu caso particular? ¿Por qué integrás la agrupación Hijos Punta Indio? En realidad, nada, porque las conocí a Mariana y a Susana, si no, no hubiera integrado la agrupación Hijos. Básicamente, porque pensando en cómo organizar un 24 de marzo, me dijeron, pero hay dos hijas desaparecidas en Pipina, dos hijas desaparecidas en Pipina, ¿cómo se llaman? Y me había cruzado con Susana en una feria de semillas ahí en agosto, de hace como 2-3 años, ¿no? Sí, por ahí. Y Sofi me dice, pero si yo te la presenté, me dijo, yo te dije quién era. Bueno, ahí entonces, nada, un día nos juntamos en enero de 2019 a cranear un 24 de marzo a la altura de lo que fue Punta Indio y de la base aeronaval, y entonces nos pusimos a pensar juntos y nada, no, fue amor a primera vista, porque yo siempre me invité medio por fuera, de organizaciones de derechos humanos, siempre militando en derechos humanos y en otras agrupaciones, pero solo o acompañado, pero no en una agrupación, digamos, no en Hijos, por ejemplo. Uh-huh. Emilia, y ahí vos... sí, bueno, sí. Sí, sí, te escuchamos. No, y después la historia familiar también, porque claro, uno va ahí con toda la carga de lo que significa la desaparición de una parte de mi familia. Yo tenía un tío, tengo, Julio Eduardo Galeano, que se crió en parte con nosotros en Tucumán, yo soy de Tucumán, como Susi. Se crió con nosotros, vino de Concordia a estudiar a Tucumán, Derecho, y ahí fue como mi hermano mayor. Yo soy mayor de 3 hermanos, pero él apareció y se ocupó el lugar de hermano mayor mío. Así que medio me crié con él, amándolo mucho, viendo su militancia desde cero. Desde él empezó en Tacuara, cuando era muy pibito, a los 13, 14, y después se pasó al maoísmo, a Vanguardia Comunista. Y nada, y viendo eso, viendo al tío ir a las marchas, viendo al tío ahí apoyar la huelga de los cañeros y desde el comedor universitario de Tucumán. Después nos vinimos a Buenos Aires. Mi tío quedó allá, hasta casi, creo que se recibió de procurador, le faltaban algunas materias para terminar derecho y se quedó en Tucumán. Después cae preso, lo liberan en el 75 y se va a Zárate. Ahí lo secuestra una patota de un operativo conjunto, lo secuestran y hace poquito me enteré qué le había pasado, porque sabíamos que lo habían secuestrado, pero no más. Y bueno, por un testimonio de una señora que estuvo presa, nos enteramos que, bueno, que lo habían torturado y como el tío no hablaba ni nada, le pegaron un tiro y tiraron en el Paraná. Después, un año después, eso fue en el 77, agosto del 77, el 12. Y el 11 de agosto del 78 secuestran a mi tía, Celina, y a su marido, Osvaldo Balbi, que era también militante de Vanguardia Comunista y era amigo de mi tío Julio, ya desaparecido. Mi tía a punto de parir. Ese día tenía que ir a la clínica porque ya paría a su séptima hija, séptimo hije. Y la secuestran ese día, así que nada, la llevan al Vesubio primero, los torturan, después la llevan a Campo de Mayo. A mi tío Osvaldo lo desaparecen y a ella pare ahí en cautiverio. Torturan a la bebé, la torturan a ella infinitas veces, pero en algún momento alguien se apiada y la libera, un médico parece que estaba ahí, así que es uno de los pocos casos que liberaron a una madre y a su bebé, porque en general mataban a la madre y se quedaban con los bebés. Así que, bueno, después de todo eso, mi abuela, la mamá de ellos y de mi vieja, reunida con las madres de la Santa Cruz, porque ella militaba ahí, empezó a organizar madres y a buscar, y bueno, nada, cómo no, estar en hijos sería, de alguna manera. Claro. Estaba buscando con quién agruparme para poder contar todo esto y al mismo tiempo ayudar a otros, no solo a mí mismo y a mi familia, sino a muchas otras personas que están. Yo tengo la suerte de tener a mi prima que la liberaron y que sé que está ahí donde está y que siguió siendo hija no apropiada, pero hay muchas personas que no. Hay 300 y pico de señores, señoras ya, que están sin saber su identidad. Así que sí, que no se sabe nada de ellos, ¿no? No, nada. Por lo tanto, con Mariana y Susana, ni bien las conocí, lo que más nos preocupó fue el 24 de marzo, pero sobre todo hacer el trabajo que hace Abuelas y que hacemos en la militancia de derechos humanos, buscar y encontrar y participar en los juicios, buscar testimonios y hacer muchas otras cosas que estamos haciendo, claro. Bueno, eso está ahí, ¿está bien? Sí, Mariana, por ahí, Mariana Corbalán, si nos querés contar. Sí, bueno, yo sí ya le he contado que nosotras nos encontramos acá en Pipinas y empezamos a charlar y trabajar entre las dos. Bueno, mi historia personal, yo vengo hace ya 10 años de Buenos Aires, vivía en Ramos, mis dos padres se fueron secuestrados, fue el 22 de julio donde vivíamos, estuvimos ahí en la casa durante todo el operativo y también con retenidos ilegalmente, con mi hermano Gabriel y mi abuela, la mamá de mi mamá. Y bueno, finalmente se los llevan a ellos, que suponemos que Coordinación Federal, a mi mamá embarazada. Bueno, mi familia, por varias cuestiones, nunca fue a las búsquedas ni nada. Y bueno, después de cerca de 2005 nos encuentran amigos de mi papá, amigos militantes de mi papá y de mi mamá, y ahí empezamos a reconstruir nuestra vida, porque ellos no nos contaban quiénes eran Mónica y Eduardo, más que, bueno, por ahí un cuento medio resumido, que no era tampoco la realidad. Y bueno, a partir de que aparecen estos amigos, aparece la facultad donde trabajaba mi papá, él era bibliotecario en la UBA, trabajaba específicamente en la hemeroteca que ahora lleva su nombre en física. Y empezamos la búsqueda, empezamos a averiguar dónde militaban. Bueno, ahí la militancia no la voy a contar porque la verdad es re larga, pasaron por varias organizaciones. Cuando los secuestran, ellos estaban integrando la agrupación 22 de agosto, el del ERP. Y bueno, en esas reuniones que nos fuimos encontrando con la facultad y con los amigos de mis papás, nos enteramos que mi mamá estaba embarazada, que era un sentimiento que yo tenía, yo venía buscando durante mi niñez y mi adolescencia una explicación de por qué sentía yo que tenía un tercer hermano. Y bueno, la respuesta la tuve ahí. Yo siempre le busqué a algún amante, que a mi papá o algo que tuviera por ahí tuviera otro hermano, pero no, la verdad era que mi mamá estaba embarazada, que yo evidentemente tenía ya conocimiento de eso. Yo dormí por 3 meses con el camisón de mi mamá y preguntándole a todo el mundo por qué no tenía otro bebé. Viste, hasta a mi abuela le pregunté por qué no tenía un bebé, porque yo se ve que estaba esperando a mi hermano, no a otro bebé. Y bueno, y ahí fuimos al CONADI con mi otro hermano, fuimos a abuelas y empezamos la búsqueda de nuestro tercer hermano. Cuando salimos del Durán a dejar la muestra de ADN, también dijimos, bueno, vayamos al equipo antropológico a ver qué pasa. Bueno, el resultado fue que encontramos los restos de mi papá, el equipo antropológico nos devuelve los restos de mi papá. Después aparece una mujer testigo que lo ubica a mi papá en el centro clandestino Puente 12. Y bueno, y sabemos también que después de eso lo trasladan a otro centro clandestino, 205, que fue ubicado hace poco tiempo por un trabajo de juventud y memoria. Y luego de ahí, ya esa gente la liberaban o la asesinaban. A mi papá lo llevan al cementerio de Avellaneda, lo fusilan y lo entierran en las que eran fosas comunes, como se le nombraba, o nahuaqueras, donde habían alrededor de 25 restos en cada tumba, y en ese lugar habían alrededor de 20 tumbas, no me acuerdo ahora exactamente, pero una cantidad importante. Mariana, en esa misma, sí, por ahí sí, estaba pensando un poco en esto que vos estás contando y que es un poco el relato como del terror, ¿no? Y por ahí también, por ahí nos podés hacer un poco un aporte de lo que es el porqué, ¿no? Del relato de la lucha, de por qué, qué tipo de mundo querían, cuáles eran los ideales, ¿no? ¿Qué era lo que querían hacer? Porque pienso que también eso nos queda a nosotros también como tarea, ¿no? Para también nosotros poner un poco para que ese mundo sea posible. Claro, sí, ellos buscaban otro mundo, un mundo para todos, como ahora decimos nosotros, para todos. Ellos buscaban eso, que todo el mundo tuviera su derecho, tuviera su casa, tuviera un plato caliente en la mesa. Nosotros mientras pudimos hacer el recorrido donde militaban ellos, sabemos que mis viejos pasaron por varias organizaciones porque estaban buscando también la forma de trabajar. Es más, sabemos que por ahí militaban en varios lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras que estaban mi mamá empezó primero por el peronismo, con la juventud peronista precisamente, ¿no? Con Rearte, con Rulli, mi papá más ya era más de la izquierda, bueno, la misma militancia también que los tíos de Emilio y en La Boca, y también a pesar de que estaban en esos lugares, mi papá, la boca a Ramos Mejía quedaba lejos, sin embargo sabemos que ellos también estaban en los comedores que estaban atrás de, no me acuerdo, el hospital Posadas. Sí. Ah, está la villa, no me acuerdo el nombre de la villa. Que les enseñaban a escribir a los que no habían tenido. O sea, como una vocación de servicio también. Sí, todo el tiempo más. Bueno, mi papá era muy buen orador y hacía intervenciones en los cines, cortar la proyección y hacer una charla improvisada, pero también tenían esas cosas de trabajar en el territorio, ¿no? De ir a ver qué necesita la gente, si necesitaba un plato de comida, y a pesar de que nosotros no teníamos un banco tampoco, no era que nosotros teníamos, alquilábamos una casa, que anteriormente esa casa era, cada habitación vivía una familia, y bueno, que después termina siendo nuestra casa porque mi mamá y la otra compañera quedan embarazadas, entonces deciden cada uno buscar una casa individual y formar su familia. Pero siempre fue eso de lo comunitario, de todo, de ayudarse al otro. Mi papá trabajaba en la facultad, pero mi mamá lo que hacía para sobrevivir era pintar remeras y cosas artísticas y que vendían después en las ferias. Perdón, me quedé colgada por esa imagen de imaginarla a tu mamá yendo a las ferias, ¿no? Con remeras pintadas por ella. Como que da la imagen sí. De alguien que por qué alguien le querría, digamos, hacerle daño, ¿no? Es como, nos cuesta a veces entender no. Los intereses que puede haber atrás de lo que sucedió, ¿no? Los intereses económicos, hablábamos antes, en el caso de Tucumán con los ingenios. Claramente tenía que ver con eso. Mis viejos en la organización eran cuadros importantes, por lo que nos contaron después, compañeros del ER 22, ellos fueron, o sea, antes de esto se podía ir, cuando secuestraban a ciertas personas antes del 76, ir y pagar a los milicos para que liberaran a cierta cantidad de personas o a una persona en particular. Esa negociación se hizo en Puente 12. Y a mí era por mi papá, por el papá de las chicas Pais, y por otro militante que se llamaba González, de apellido. Cayeron los tres, estaban en Puente 12. Pero en lugar de liberar a ellos tres, liberaron a 140 y pico de gente que estaba secuestrada ahí. Por plata que puso él para liberar. O sea que inclusive hasta... te fijás que los militares no tenían ningún código, si tenían que liberar a alguien. Bueno, a mi viejo dijeron que no lo liberaran, yo que no lo liberaba porque eran cuadros importantes del R22. Esa fue la excusa de la gente que tenía el mando ahí en Puente 12, ¿no? Pero sí era claramente destruir e implementar el plan económico que tenían. Hay mucha gente que la han secuestrado solamente por las propiedades que tenían. Así que, y obviamente lo que vino posterior, inclusive en los 90 y todo, es un plan económico que lo facilitó justamente el golpe genocida. Che, vamos a tener que ir cerrando. No, nos decíamos si estaba también Flor por ahí. Sí, acá estoy. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo me engancho con los chicos también el año pasado cuando se empezaron a juntar para organizar el 24 de marzo. En mi caso, voy a tratar de ser lo más breve porque sé que tenemos poquito tiempo. Pero bueno, cuando yo tenía 2 años, en el 76... con mi mamá y con mi papá tuvimos que exiliarnos porque, bueno, ya en cualquier momento era inminente la desaparición forzada de mis viejos. Mi mamá era docente, estaba en SUTEBA de Morón, de la provincia de Buenos Aires. Mi papá era estudiante universitario de la carrera de Sociología, delegado sindical en la FIAT de Morón, de Palomar, perdón. Y bueno, ya después de 2 allanamientos en la casa de mi abuela, buscándolo a mi papá y a mi mamá, principalmente a mi papá, en el último allanamiento, como no lo encuentran a mi papá, en represalia se llevan a mi tía, a la hermana de mi papá, que permanece secuestrada y desaparecida durante varios días, no recuerdo exactamente cuántos, y por estas cosas que, como dijo Emilio, no... Yo no creo que sea un rapto de piedad, sino que la vida humana para ellos no les importaba en lo más mínimo, era al azar, digamos. En el caso de mi tía también fue liberada, luego de haber estado en cautiverio, secuestrada y torturada, pero ya para ese entonces mi mamá y mi papá decidieron que no podíamos permanecer más acá en el país porque ya era muy riesgoso quedarnos. en la Argentina. Así que como pudimos salimos del país y estuvimos en Brasil, en San Pablo, durante un año y medio, en una situación muy crítica también en Brasil, porque así como decía Mariana, esto fue un plan sistemático de exterminio en toda la región, en toda Latinoamérica. Órdenes muy concretas bajaban desde Estados Unidos para llevar adelante un plan para arrasar con una generación y para implementar un plan económico que devastara Latinoamérica. Por lo tanto, cuando nos fuimos a Brasil, estuvimos durante un año y medio guardados en un sótano, porque en Brasil había dictadura también. Y en la operación, en el operativo Cóndor, los militares de los países hermanos laburaban con los militares argentinos y secuestraban gente en los países vecinos para llevarlos de vuelta a la Argentina o desaparecerlos en los países donde estaban. Así que ahí en Brasil, gracias al ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados Políticos, pudimos llegar a esa oficina y así como llegamos con lo puesto, te subían a un avión y te llevaban a un país el que te tocara en Europa. Mi mamá ya estaba embarazada de mi hermana y nos tocó ir a Holanda, en el que estuvimos, un país en el que estuvimos exiliados 5 años. Ahí nació mi hermana y bueno, luego volvimos a Brasil porque bueno, es muy linda Holanda, pero es muy fría y los holandeses son muy solidarios, pero el idioma es muy difícil y la cultura es muy diferente, y mi mamá y mi papá ya no aguantaban más, querían estar de vuelta en Latinoamérica, así que nos volvimos a Brasil, a San Pablo, donde estuvimos un año más, y regresamos acá a la Argentina el 8 de diciembre de 1983. 2 días después asumía Alfonsín el gobierno democrático. Así que, bueno, un poco esa es mi historia, ¿sí? Mi tía estuvo secuestrada, detenida, desaparecida, sobrevivió a su secuestro. Nosotros estuvimos exiliados durante todo lo que duró la dictadura y volvimos cuando volvió la democracia acá a la Argentina. Me parece buenísimo, hiciste un buen resumen. Yo me acordaba de algo que, si bien en realidad estamos como medio cortito de tiempo, pero me parecía interesante para comentarlo, que es el tema de tu hermana, ¿no? Que en el DNI no tenía país de... ¿Cómo era esa cuestión? Por ahí, para sí, el tema de eso, eso nos ha... Sí, porque el exilio es un crimen de lesa humanidad. El exilio es una tortura permanente de no poder volver a tu patria, de no poder estar con tu familia, de criarte sin abuelos, de no poder ver a tus primos, de no poder estar en tu tierra. Y cuando volvés del exilio, sigue el quilombito. En el caso de mi hermana, al igual que muchos chicos que nacieron durante el exilio, hasta el 2004-2005 que Néstor Kirchner saca la ley donde se puede optar como argentino por opción, mi hermana en su DNI figuraba como apátrida, sin patria, ¿sí? Porque para los holandeses rige la ley de la sangre, entonces vos sos hija de argentinos, por lo tanto sos argentina, pero para la Argentina rige la ley de la tierra, donde nacés es tu nacionalidad. Para Argentina mi hermana era holandesa. Ese vacío legal, ese vacío legal perduró durante muchos años, entonces mi hermana no pudo votar hasta los casi 30 años de vida, 20 y pico de años, ¿sí? Y en su DNI nacionalidad figuraba apátrida. El tema es que después elige como opción la nacionalidad argentina y entonces le dan un nuevo número de DNI, no tiene más el DNI de extranjera, 92 millones. Pero empieza otro periplo y otro vacío legal para mi hermana y para los tantos niños y niñas que nacieron durante el exilio, que es que su DNI de 92 millones es en el DNI que figura en la partida de nacimiento de mi sobrino, de su hijo. Es el DNI que figura en su título universitario. Después, cuando le dan el DNI con la nacionalidad que optó la Argentina, tiene otro número de DNI. Entonces mi hermana una vez quiso salir del país y casi queda detenida porque no podía hacerle entender a los milicos que el hijo que estaba ahí era de ella. No, señora, pero en la partida de nacimiento figura otro número de DNI. Es decir, que hay todavía mucho por hacer y queda, así como faltan buscar todavía los nietos y las nietas que aún permanecen en la oscuridad porque no tienen la identidad con la que nacieron, falta todavía saber dónde están los restos de la mamá de Mariana, los restos de la mamá de Susi y de tantos otros compañeros y compañeras. También existen estos vacíos legales para aquellos que sufrimos el exilio y para los niños y niñas que nacieron en el exilio, ¿sí? Y es una deuda que tenemos y que tenemos que saldarla. Venimos de 12 años de gobierno nacional y popular y no se saldó esa deuda. Se saldaron muchas cosas, pero todavía falta. Y no temo en decirlo esto. Yo también banco este gobierno nacional y popular y todavía se sigue sin saldar deudas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿sí? Entonces, nosotros como organismo de derechos humanos, más allá de las orientaciones políticas que podamos tener y cómo votemos, tenemos que interpelar al Estado en estas cuestiones, ¿sí? Tenemos que hacerles saber que todavía hay falta mucho por hacer y que acá estamos para siempre estar marcando el camino por donde hay que ir. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más porque no paro, sino, perdón. Bueno, muchas gracias, Florencia. Queríamos preguntarle también, porque sabemos que ustedes trabajan también en otras cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, como por ejemplo es el tema del agua. Ya tenemos a Susana acá en la mesa, por ahí para sí, esta pregunta. No sé quién quiere comentarnos un poquito. ¿Cómo se metieron primero en ver el tema del agua y cómo...? Yo hago la entrada, por así decirlo, cualquiera de los chicos. En realidad nosotros consideramos que como organización de derechos humanos, además de nuestras historias particulares, están, digamos, el reclamo de todos los otros derechos que hoy aún no se cumplen, como derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a la libertad, y entre ellos, derecho a un ambiente sano, a un agua sana. Por eso, digamos, también nosotros como Organización de Derechos Humanos, en conjunto con otras organizaciones, creamos la Mesa de Derechos Humanos, que justo hoy creo que estamos cumpliendo un año de vida acá en el Partido Punta Indio, justamente por esa razón. Y además también creamos la Mesa de Soberanía Alimentaria, que tiene que ver con el derecho al agua sana, uno de los temas. Sí, el problema con el agua que han estado investigando ustedes es el tema del arsénico, ¿no? Acá en todo el distrito de Punta Indio están dando los valores muy elevados. Uh-huh. Ahí le doy el pie a Emilio o a Mariana. ¿Los valores acá? Sí. Sí, es que me parece que hay algo ahí que dice su, es como es un derecho humano básico de tener agua pura, y esa cuestión está intervenida por no solo por el arsénico natural, que está en las napas de agua como fenómeno natural, sino que también hay una contaminación antrópica, humana, en el medio ambiente, que es los agrotóxicos, ¿no? Sobre los cultivos genéticamente modificados y otros que no, pero que también se les aplica una cantidad enorme de químicos. Bueno, eso hace que el agua y el ambiente en general, la tierra, el agua y el aire estén contaminados. O sea, así como nos encontramos para armar un 24 de marzo y entonces hicimos hijos y entonces hicimos la búsqueda de otros hijos apropiados y entonces tenemos un linaje militante que dice que mi tío, su mamá, su no, toda nuestra familia vienen de esas militancias que Nati preguntaba bien, el mundo que querían. Querían un mundo que es el mismo que estamos retomando nosotros ahora, que es donde se pueda comer, se pueda vivir, se pueda tomar agua y respirar en un mundo y en un ambiente, porque somos ambiente, que sea amigable, que sea sano, y que nuestros hijos crezcan sin enfermedades como la leucemia que provoca el glifosato y otros tipos de cáncer. También el arsénico lo provoca, y también descubrimos en este tránsito de ir creciendo, ¿no? Como hijos de hijo a mesa, de la mesa de derechos humanos a la mesa de soberanía, vemos que hay investigaciones que hablan de que el arsénico y el glifosato, cuando se juntan, se aumentan 10 veces. ¿Sí? O sea, si uno tiene una cantidad de arsénico poquita en el agua, al haber glifosato presente, la contaminación, la intoxicación se multiplica por 10. Entonces, ya no podemos solamente hablar de arsénico, tenemos que estar mirando todos los agrotóxicos, todo lo que se tira en el ambiente y sobre todo el glifosato, que ya está verificado por estudios científicos que eso es así. Bueno, en ese trabajo estamos. Está bien. Emilio, ¿ustedes han avanzado en el tema, han estado con autoridades políticas, han estado con representantes de las cooperativas acá que gestionan el agua, ¿no? Sí, ellos dicen que da todo bien. Básicamente reconocen que puede haber un poquito, pero muy poquito. Nosotros medimos otra cosa. No es que medimos con, ¿no?, en casa tomando el agua, medimos con un laboratorio homologado y mide otros, ¿no?, da otros valores, no coinciden los valores. Entonces discutimos o charlamos en realidad con el Consejo Deliberante y con el Intendente la posibilidad de que se mida en orina para no tener debate sobre cómo mediste, qué mediste, dónde lo mediste. Bueno, entonces que se mida, que se hagan análisis de orina en la población, que se atiende en el sistema de salud público y se evalúe la cantidad de arsénico que tiene la gente en el cuerpo, que se excreta por la orina. Bueno, entonces ahí, digamos, podríamos avanzar en solucionar más profundamente, por ejemplo, el tema de la red en Verónica, que a nosotros nos midió mal. La red en Verónica mide para el laboratorio BIOS, no para nosotros, para el laboratorio BIOS mide 0,075, que es 7 veces más que lo que permite OMS. Sí, lo mismo pasa, perdón Emilio que te corte. Sí, sí. Lo mismo pasa también en Pipina, ¿cierto? Cuando acá se hizo el análisis en septiembre del 2019... Sí. Ahí no se puede decir que fue un error de muestreo, porque acá la diferencia son 18 veces más que lo admisible, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, es la negación de por negar. Porque sí. Sí, eso. Tal cual. Es la negación por negar cuando en realidad no hubo, habría que asumir que lo hay y bueno, trabajamos juntos para solucionarlo, no se trata de peleas, se trata de arreglar el problema, no digo, está bien, por eso, midamos orina entonces, quieren medir, midamos orina, pero el asunto es que solucionemos el problema. Sí, chicos, aparte para reconocer, perdón Emi, pero para reconocer que hay un problema de salud, porque acá en Pipinas hay mucha gente que es diabética. Sabemos que la exposición al arsénico puede provocar una diabetes o empeorarla, puede provocar enfermedades, el cáncer, bueno, por ahí sería la más fea, ¿no? Pero respiratorias, presión alta, y así un montón de patologías que si en realidad no te van a matar, pero te van a hacer perder mucha calidad de vida. Y si vos no tenés acceso a la salud, sí, también podés perder la vida, ¿no? Porque si un diabético no está controlado, se empieza a empeorar la enfermedad hasta que termina muriéndose. Entonces, eso pasa también por una cuestión, no solamente de que estamos tomando un agua contaminada, sino un agua que nos está sacando calidad de vida. Sí, claro. Volvemos al comienzo, ¿cierto? Si nosotros, por la Constitución esa que se promulgó en el 94, está reconocida esa serie de derechos humanos, entre esos el derecho al acceso al agua pura y potable para el consumo, y si el Estado desconoce estos valores y desconoce el tener que tomar manos y arreglar, es un Estado que está vulnerando este derecho humano que tenemos al agua, ¿cierto? Claro. Y respecto a lo que vos decías, a la sinergia, a esa potencialidad que se da cuando se junta el agua con los agrotóxicos, principalmente el glifosato, acá nos dicen, bueno, este partido glifosato no, en este partido sí hay glifosato. Hay un campo a la entrada de la reserva de biosfera, Luis Chico se llama el campo, que esta semana pasada se podía ver tranquilamente cómo estaba todo fumigado con glifosato, ¿cierto? Y el glifosato no solamente está por la deriva, por la aplicación directa, sino que lo tenemos en la harina y en un montón de productos que son de consumo diario que están contaminados por glifosato desde su lugar de origen, ¿cierto? No está el glifosato, no tiene que ser necesariamente por la aplicación directa en nuestro distrito. Puede venir de otros lados en los productos que se consumen. El glifosato está en la atmósfera. Hay un estudio de la Universidad de La Plata que debe tener un año y pico, ¿no? Que prueba que el glifosato está en la atmósfera, está en el agua de lluvia, está en todos lados. Es como el DDT, ¿viste? De la década del 60, el 70. Ya nos advirtió de eso el investigador de la Facultad de Exactas de La Plata, Daniel Marino, donde comprobaron que el agua de lluvia estaba conteniendo glifosato. Sí, y el estudio último este que mostraba que en un campo agroecológico hicieron un estudio de suelos y les dio que hacía 10 años que ahí no se echaba el glifosato y sin embargo todavía estaba en la tierra. Entonces, y son estudios científicos de la Universidad de La Plata, Damián Marino, digo, personalidades indiscutidas, los profesionales que son. Bueno, el problema es, por eso, estamos en un punto raro porque es un pueblo, un municipio que negó el genocidio, básicamente, todavía hoy acá no hay una Secretaría de Derechos Humanos, acá no ha pasado nada, esto es un paraíso, y así hace, pareciera ser, este mutismo sobre la dictadura y los desaparecidos de la región no existen, los hicimos aparecer nosotros a todos en este 24 de marzo, y es lo que la tarea que tenemos, hacer aparecer. ¿Qué? El problema a resolver. Bueno, a nosotros lo mudo nos enferma. Lo mudo por la memoria nos enferma y nos entristece, y callarnos por la intoxicación de nuestros hijos, que se van a enfermar sí o sí, porque sabemos que el arsénico va a enfermarlos sí o sí. Sí o sí, no los va a matar antes, los va a enfermar mucho. Entonces nosotros hijos es eso, no nos callamos, trabajamos y queremos enfermar, no queremos pelear, queremos que se vea, que se note y que lo que hay, hay. Y se resuelva, no hay otra cosa. No hay ninguna segunda intención, es exactamente esa. Emilio, entonces por eso la coordinadora de memoria y derechos humanos y ambiente, ¿no? Que armamos. Acá lo sí, tenemos perdón, a Hugo ahí de la memoria de medio ambiente y derechos humanos, ¿no? De soberanía alimentaria y ambiente. Sí. Pero estaría bien que termine el concepto ese que venía trabajando Emilio de la coordinadora. Ah, porque es otro espacio más, es una coordinadora. Claro. Explícalo, Emilio. Contalo entonces. Explayate. No, y que en los hechos, cuando Hijos propone el armado junto con APDH y CPM de la Mesa de Derechos Humanos, se da una alianza de trabajo sobre hacer aparecer lo que desaparecieron aquí, por un lado. Por otro lado, Hijos también, cuando ve aparecer el arsénico y sobre todo el fomento de pipinas, que lo muestra claramente, Hijos toma esa posta junto con Fomento y arma la Mesa de Soberanía Alimentaria. Así que el nacimiento de la coordinación entre memoria y ambiente está en Hijos desde el inicio y nosotros lo impulsamos no acá. Después con COSUR planteó el Monumento de la Memoria y el Ambiente en Punta del Indio y también plantean, y me pareció correctísimo, empezar a pensar en coordinar, no en este municipio, sino con otros, en la región, para empezar, pero también en la provincia, esto, memoria y ambiente como un solo, como una articulación sinérgica. ¿Por qué? Porque lo que fue desaparecido será aparecido y eso que se esconde haremos aparecer. ¿Esconden el glifosato? Lo vamos a mostrar. ¿Esconden el arsénico? Los vamos a mostrar. ¿Los organismos de derechos humanos no hacen aparecer a los desaparecidos? Bueno, y esa alianza militante la queremos para toda la provincia y todo el país, porque necesitamos que nuestros pueblos tengan memoria y tengan un ambiente sano, porque somos ambiente, ¿no? Esa es la intención. Está buenísimo. Bueno, clarísimo, ¿no? Emilio, acá yo creo que van a tener el micrófono abierto para hacer aparecer con las palabras todo lo que quieran. Por hoy gracias. Vamos a ir cerrando el bloque, pero de verdad que el micrófono está abierto, las puertas están abiertas. Sí, tienen el espacio, lo saben ellos, cuando necesiten algo, cuando quieran difundir algo, saben que estamos para escucharlos y para nada, para que se escuchen Verónica, en Punta India, en Pipinas y bueno, para la gente que nos escucha por internet también, ¿no? Teníamos ganas por ahí de leer una lista que se hizo que le hicieron recién entre un poco acá con Susana de los desaparecidos vinculados a a la dictadura, acá vinculados a nuestro partido, vinculados a ustedes, desaparecidos y, bueno, detenidos o asesinados o torturados. Para hacerlos aparecer también acá en el micrófono y que también la gente que conoció algo de su historia sepa que se puede acercar, dar testimonio, queremos seguir hablando de ellos. Sí, Susana, si querés leer la lista. Sí, en realidad, bueno, voy a leer, digamos, los que son o han tenido familia o han vivido acá en el partido, más específicamente en Verónica. Jorge Iriarte, David Cordero, que desaparecieron de la base aeronaval, Augusto Conte y Horacio Margelí. Pedroso, que tiene su hermana en La Viruta. Leticia Oliva, que apareció su cuerpo acá en el Río de la Plata. Y después nuestras familias, Eduardo Corbalán y Mónica Delgado, que son la, el papá y la mamá de Mariana, y Mónica embarazada. Julio Galeano y Osvaldo Balbi, que son los tíos de Emilio. Mi mamá, Rosa Quinteros. Y acá se nos sumó Enrique Sierra. Barrone, que es de Magdalena. El cura Barro, que hablamos perdón. Hoy recién. Cura Barro y, no, y este Eduardo, el cura donde nos sumaba Eduardo Céspedes, que lo decía veroniquense por adopción, porque en realidad... Sí, porque él vivía, Eduardo Céspedes era de Mar del Plata y vivía con cinco chicos de ese momento, en la década del 70, que son todos de Verónica, que la mayoría creo que siguen viviendo en Verónica. Uno de ellos era Polo, ¿no? Que estuvo hace un rato con nosotros. Bueno, chicos, vamos a una pequeña pausa. Sí, y continuamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Abrazo. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas. Bueno, nos estamos acá gracias. Despidiendo a Susana, que se retira, pero hicimos una pausa muy cortita. Que sirvió para respirar un poco porque el tema realmente es conmovedor y entrar un poco a este presente, ¿no? De estamos entrando en Semana Santa, estamos entrando en un fin de semana largo y este domingo, este sábado y este domingo van a estar pasando cosas en la Casa de la Cultura. Está el Festival Ardiente, que algo les comenté, que se pueden meter en las redes sociales de la Casa de la Cultura, se pueden meter en la página web nueva que se armó para este festival, que es muy fácil, es sí. casadelacultura.org, así nomás. Y ahí una de las cosas que va a estar sucediendo este domingo, y que me parece que es muy para el Guiso Soberano, es un intercambio de semillas. Es un intercambio de semillas que vamos a estar ahí en lo que son los jardines de la Casa de la Cultura, compartiendo con emprendedores que van a llevar también algunas cosas para deleitarnos, para que comamos algo rico, para que por ahí compremos algún regalo que tenemos pendiente. Y van a estar las semillas ahí presentes. Las semillas para intercambiar, los gajos. Mira, de un gajo que me trajo acá nuestro amigo Guille, me salió una rosa con unas florcitas divinas, una rosita chiquita, de rosa, digamos, pequeña, un rosa intenso. No, no, una cosa de locos. Y todo de una ramita, o sea, es muy interesante el intercambio porque uno a partir de un pequeño pedacito de planta, digamos, termina teniendo una cosa de locos. O por ejemplo una semilla que te convidan a alguien y de repente tenés unos tomates de colores y no lo puedes creer. Aparte son buenísimos. Además de que son muy ricos. Tuyas que has regalado por todos lados, ¿no? Sí, sí, pero estamos ahí siempre intercambiar, es como que uno aumenta ahí la variedad de cosas, de experiencia, porque el que te convida a una semilla también te cuenta una historia de cómo plantarla, cómo sembrarla. Y semillas de origen local, ¿cierto? O sea, de especies que ya están adaptadas al clima, a la zona, al suelo. Exactamente, muy importante porque eso se va dando, digamos, año a año, las semillas están más adaptadas a nuestra localidad. ¿Y cómo se hace para participar de la ecoferia, entonces? Si tengo ganas de participar, escuchaste este programa, decís, che, quiero participar ahí en la ecoferia, ¿cómo hago? ¿Qué dicen ustedes? Yendo. Bueno, yendo, muy bien. Entrando a la web. Bien, también. Al pues, Instagram de la Casa de la Cultura. Sí. También nos pueden mandar un mensaje a nosotros, a cualquiera de nosotros, preguntándonos, che, soy una emprendedora, emprendedor, quiero poner un stand, ¿se puede? Bueno, si no es reventa, prácticamente todo se puede. Ahí el único tema sería, no es una feria de reventa. Pero después todo lo demás realmente está bienvenido. Más aún si es algo ecológico o integral, de comida. Siempre nos gusta esa onda, pero también están los que no les gusta esa onda y comen harina blanca y azúcar de colores. Y está bien también, lo recibimos, no hay problema. Lo que importa es que lo local se pueda compartir, que se pueda vender. Que siempre va a ser mucho más sano, por más que tenga azúcar blanco, así lo estamos haciendo en casa, que lo que vayamos a comprar al super y que esté industrializado, ¿no? Exacto, no tiene conservantes, no tiene aditivos, entonces siempre va a ser mejor. Así que, ¿qué vamos a vivenciar ese día? A ver, ¿vamos a estar todos nosotros ahí el domingo? Por supuesto. Bueno, ahí está, yo quería escuchar esto. Les digo la verdad, no sabía si mi compañero de Guiso Soberano me iba a estar acompañando en esa jornada y me era muy importante escuchar ese... Por supuesto. No escuché tuyo, Guille. No, porque si ya sabía que venía para acá al paro. No sé si voy a estar. Si estoy en Verónica, sí. Bueno, no hay problema. Los que puedan participar, participan. Y los que no, participan en la próxima. Porque estos intercambios, estos momentos de encuentro, seguramente se van a repetir. Nuestro distrito nos estamos cuidando mucho, ¿no? Con el tema del coronavirus. Y dentro de todo seguimos, digamos, en una fase que nos permite todavía hacer un encuentro de este tipo al aire libre, manteniendo la distancia, todo el protocolo, digamos, de cuidado, pero tenemos posibilidad todavía, ¿no? Sí, sí. Sí, después de tanto tiempo de no poder salir, aprovechar estos momentos en que se puede, sí. Para recrear justamente todas estas cosas. Claro, y semillas, ¿cómo llevo semillas? ¿Cómo me llevo semillas? ¿Los gajos, cómo los llevarían ustedes? ¿Un pedazo de papa sirve, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Bien. Ajos, cebollas brotadas. Sí. ¿Todo? Semillas muy chiquitas, por ahí ponerlas en sobrecito. Ay, qué lindo cuando te vienen con un sobrecito, me encanta eso. Entonces, envueltas en papel de cualquier tipo, sobrecitos, en bolsitas si son papas o papitas, papines, bulbos, bulbitos, pedazo de gajos, gajo por ahí envuelto en algo que no se seque, para que dure un poquito más. Sí, sí, bulbos. Así que vamos a estar ahí compartiendo un domingo con algo de música que va a haber ahí. También. ¿Y el domingo a partir de qué hora? De las 3 de la tarde. La idea es que comes y más o menos que te tomás un té si querés algo, pero salís, no te tirás a dormir la siesta. ¿Sí? Está bien, si no ya te apalancás ahí. Sí, pues, yo creo que es así la cosa. Por eso el té. Y bueno, los vamos a estar esperando, así que esto nada más quería dejarles las ganas de estar ahí compartiendo. Y tenemos que escuchar a nuestro amigo... Marcelo Guabriño, que ¿qué? Está con el informe del clima para esta semana que entra. Muy bien, entonces escuchémoslo. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, queridos oyentes de la FM Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuk y vamos a hablar por unos minutos de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Ya se termina marzo, mejor dicho, Y de ese marzo seco con el cual empezamos, en la última semana ha recuperado precipitación, así que bueno, no fue tan malo después de todo. Ahora empezamos una época de baja evaporación, así que las plantas necesitan menos hidratación. Y una cosa importante es que el efecto de la niña ya ha pasado, estamos con una niña negativa y estamos con un niño neutro, así que las condiciones climáticas van a ser las habituales para el otoño en nuestro país. No se va a ver modificado por ninguna situación climática externa. Así que eso es importante también. Les quiero adelantar que para los próximos 7 días vamos a estar con bastante nubosidad todos los días. Así que tengamos en cuenta eso. Una posibilidad de alguna tormenta aislada entre el mediodía y las primeras horas de la tarde del día de mañana, un 10 al 40%. Así que tal vez no pase nada con respecto a esas lluvias aisladas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que mañana a primera hora vamos a tener niebla en la zona por la alta humedad que tenemos. Así que tengan en cuenta eso, especialmente los que van a conducir en las distintas rutas de nuestra región. Las temperaturas mínimas y máximas van a rondar entre los 13 y los 24 grados. Así que vamos a tener mañanas frescas y tardes templadas. Muy buenas condiciones para poder estar al aire libre. Los vientos predominantes van a ser del este y del noreste. Y atención que para el martes 6 vamos a tener la posibilidad de vientos fuertes durante la mañana. Así que tengamos en cuenta esa posibilidad. No hay perspectivas de lluvia para el resto de los días. Así que bueno, vamos a estar con buenas condiciones climáticas. Quería invitarlos a escuchar mi programa Leyendo Yendo por la FM 100.3, la FM de Punta del Indio. En esta semana vamos a hablar de la miopía que se ha acentuado durante el aislamiento por causa de esta pandemia. Y también vamos a ver cómo están preparando a dos elefantas, madre e hija, que se encuentran en Mendoza y que van a ser trasladadas al Santuario de Elefantes del Mato Grosso en Brasil. Vamos a ver cómo se están preparando. No es solamente llevarlas, hay que hacer todo un trabajo meses antes para que ese traslado pueda ser exitoso. Y para despedirme, quiero saludar tanto a la comunidad cristiana como a la comunidad judía que comparten estas fechas de Pascua por motivos distintos. Para el pueblo judío es porque se celebra la liberación del pueblo de Israel de las manos del pueblo egipcio y el comienzo hacia la tierra prometida. Y para los cristianos es una conmemoración que empezó en una Navidad hace 33 años atrás, con el nacimiento de Jesús y en este caso con la muerte de Jesús 33 años después, pero no solamente eso, sino que lo que se conmemora es la resurrección y es la culminación del plan de Dios para reconciliarse con el hombre. Muy bien, de esta manera me despido de ustedes, deseándoles una buena semana y me despido de ustedes, Marcelo Babriñuc. Muy bien, Marcelo. Ay. Apasionante el pronóstico del clima. Bueno, ahí está, entonces, muchas gracias. Bueno. Nos despedimos acá de este guiso soberano en esta semana de plantar ajos. Y bueno, que la pasen muy bien y nos vemos en la Ecoferia. Muy bien. Hasta el domingo. Hasta el domingo. 15 horas. Adiós.